quiero tanto. Siempre que recuerdo mi infancia, se me juntan pensamientos tan hermosos al recordar a una persona que me vio nacer, que me vio crecer. Esa persona es mi madre, que con tantos sufrimientos me dio a luz, sintiendo el dolor en carne propia y con bendición de nuestro Señor. Madre, te quiero tanto. Madre, te amo mucho. Consuelo en el llanto, me arrullas con ternura sin igual, eres compañía en mi soledad y nunca tu amor me deja alterar. Para que yo naciese tú fuiste el canal. No te importó sufrir, aceptas de llorar. Eres símbolo del amor de Dios en este mundo. Da sin nada esperar, da sin nada esperar. Por tu gran amor.